A esta hora está llamando mi ex, el mismo cuento otra vez, de que me ama, me extraña, me quiere volver a ver. Y te voy a responder para dejarte saber que no me llames más. Me extraña, me quiere volver a ver. Y te voy a responder.